Y en la Red Nacional de Farco nos vamos a Córdoba porque desde este martes 25 de septiembre están reunidos allí campesinos llegados desde distintas partes de América del Sur. Para conocer más, estamos en contacto telefónico con Diego Montón, él es dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Diego, ¿cómo es esto de que vienen campesinos de, bueno, ya están campesinos de toda Sudamérica? ¿Qué es lo que están analizando, qué están tratando, qué están debatiendo? Bueno, estamos en un proceso como Vía Campesina, camino a una asamblea continental que vamos a tener el mes que viene en Nicaragua, en la cual vamos a hacer un balance sobre nuestro plan de acción y la coyuntura y reflexiones sobre, bueno, las redefiniciones que tengamos que hacer hacia adelante, también pensando en que el año que viene en Indonesia se celebra la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina y también los 20 años de la Vía Campesina Internacional. Y bueno, venimos haciendo las organizaciones en todos los continentes esta especie de balance, tratando de redimensionar la ofensiva de las transnacionales y del capital financiero, y bueno, de ir reencaminando nuestro plan de acción. Así, aquí en Sudamérica hemos realizado este seminario que estamos haciendo ahora en Córdoba para principalmente trabajar el tema de nuestras principales campañas, ¿no?, que son de alguna manera metodologías de fortalecer y articular los principales temas. Así estamos reunidos, hemos sido anfitriones del Movimiento Nacional Campesina Indígena de Argentina, pero bueno, hay compañeros del MST de Brasil, del Movimiento de Pequeños Agricultores también de Brasil, del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Chile, compañeros de Fensuagro de Colombia y de Ecuador. En eso estamos ahora, y principalmente los temas que estamos abordando son la campaña global por la reforma agraria, la campaña continental contra los agrotóxicos, la campaña por el fin de la violencia hacia las mujeres y la campaña global en defensa de las semillas nativas y criollas. No, en eso estamos entonces reflexionando y planteando nuevas ideas para hacer frente a una coyuntura que por demás se está viendo complicada, en el cual las transnacionales tienen una ofensiva global donde intentan en todo el mundo lo mismo, ¿no? Poner cada vez más la tierra y la naturaleza al servicio del capital financiero. Diego, justamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué problemas comunes enfrentan los campesinos en distintas partes de Sudamérica, más allá de que todos comparten un modo de vivir y de trabajar la tierra y de pensar a la naturaleza? Pero digo, ¿qué problemas comunes enfrentan en los distintos lugares? Bueno, principalmente se ha profundizado la cuestión de la concentración de la tierra, el acaparamiento de la tierra, con la expulsión de las familias campesinas, de pueblos originarios. Se ha complejizado en términos de esta ofensiva de las transnacionales, por ejemplo, con el tema de la minería, y contaban impresionantes relatos que desde Colombia a Perú, en cuanto a la apropiación del agua, y un poco también en ese caso frente a la reacción de las comunidades campesinas, la represión y la criminalización. Por eso también estamos ahora trabajando fuertemente propuestas de cómo articular la solidaridad, porque también hay situaciones muy muy muy complejas, ¿no?, entre represión, heridos y lamentablemente también muertes frente a un poco a las comunidades que se organizan para defender sus territorios. Y también lo que estamos viendo es la problemática de los agrotóxicos, donde ya en el cono sur es un problema muy grave, pero que también en la región andina está comenzando a sentirse muy fuerte. Bueno, que aquí quizás en Córdoba estos últimos tiempos ha estado muy instalado el tema, ¿no?, con el juicio en Ituzaingó o con la instalación de la planta de Monsanto, pero es una situación que ya también es regional, ¿no? Justamente con respecto a la planta de Monsanto, a la instalación de Monsanto, nada menos que en Córdoba, ¿se charló eso? ¿Cómo se vio desde los distintos lugares de Sudamérica que una transnacional como Monsanto instale una mega planta, una de las más grandes del mundo, en Córdoba? Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Porque incluso estamos viendo que las instalaciones de estas plantas van también acompañadas de una fuerte presión y lobby hacia los gobiernos para adecuar las leyes de semillas a los convenios estos de UPOP 91, que de alguna manera buscan, por un lado, autorizar a estas transnacionales y generarle condiciones para que cobren patentes de las semillas, pero por otro lado también buscan restringir el intercambio y el uso de semillas de manera libre, ¿no? O sea, la circulación de semillas no certificadas. Esto atenta directamente con la producción campesina y de agricultura familiar, por lo tanto hay mucha preocupación, y es así que hoy a la tarde vamos a tener ahí un momento de reflexión con otras organizaciones aquí de Córdoba, además del Movimiento Campesino, que vienen trabajando el tema para, bueno, poder fortalecer un poco la lucha contra la instalación de esta planta de Monsanto en Córdoba. Informaban por ahí ustedes que una de las actividades previstas era visitar el principal centro de torturas del país después de la ESMA, que fue La Perla. ¿Eso ya lo hicieron, ya lo visitaron? Eso lo vamos a hacer ahora a la tarde. Tenemos un poco eso en la agenda. Ayer tuvimos la visita aquí de Emiliano y de Claudio Oros, que también estuvieron compartiendo un poco la experiencia y lo acumulado en términos de estrategias de derechos humanos en la Argentina, porque también estamos tratando de estructurar algunas metodologías a nivel central en términos de la defensa de los derechos humanos como otra herramienta más para frenar un poco lo que veníamos comentando. Así que la visita de La Perla está un poco también enmarcada en ese intercambio de experiencias. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.